メリークリスマス。 さあクリスマス、いっぱいの笑顔、君に届けんだパーティーナイト。さあクリスマス、いっぱいの願い、君に誓うんだ。 クリスマス。 Tener tu arbolito si quieres para que haga esos soniditos, así te sientas más en ambiente. No, boludo, esos soniditos yo se los puedo poner si mal al oído. Bueno, para eso no se cae, para si no sabían. Hice navideña. Super navideña. Mission 4. Uy, qué increíble Christmas Mission 4. 4 años, qué hijo de puta. 4 años repartiendo maldad al mundo. Creo que es el... No, el segundo en podcast. El segundo, el Christmas 2, estábamos en radio todavía. Y todavía no habíamos escapado de la radio. Estaba bueno igual. Todavía no puedo creer que nos hubieran traído la torta. Y después nos trajeron otra torta que nunca comí. Bueno, eso te la perdí. Sí, pero no me guardaron. Tarde. Una semana no te voy a guardar la torta, discúlpame y te lo digo. Decime la que de chocolate y me vengo corriendo. Bueno, además de todo esto, seguramente el programa va a estar saliendo en la semana de Navidad, así que feliz. ¡Merry Christmas! Feliz Navidad. En esta, al menos para el. Si bien en España sí que va a ser un poco más de frío, pero si bien en Latinoamérica sí nos vamos a cagar de calor. No, los colegas de Walgreens se están recagando de frío. A menos que vivas en México, que también hace un poco más de frío. Así que, feliz Navidad en todos los casos. No te pongas muy en pedo. No. No, porque si no puedes ver ese anime no entendiste un choto de lo que viste. Lo ves en 3D. Bueno, no, si te drogas lo ves en 3D. Si te ponen pedo que lo vendo Luis Orrán, boludo. ¿Qué? No, lo ves como si fuera, digamos... Lo ves borroso, como si te estuvieran cortando el cable. Como en diferido. ¿Qué definillo? Bueno. Si quieres decir algo. Sí, quiero decir algo. Gente presente ante ustedes está Pyro Noel, como todos los años. ¡Oh, oh, oh! Que de Noel tú ya no sé qué carajo, pero... Reparto como ninguno. Y acá tenemos al Che Rodolfo. Al Che Rodolfo, va. Iluminando su camino con su poder del corazón japonés. Casi. Pero aposta. Es el máximo poder en Japón. En las series japonesas, shonen y para pendejos, es el poder que más potente que puedes tener. Después del Rasengan, pero ya está muy gastado el Rasengan. Nadie sabe tu nombre. Bueno. ¿Qué carajo fue eso? Va. Futura quiere participar de este evento navideño increíble. Recordémosle antes en esta edición navideña nuestros sponsors, que son Pura Comic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca de 747, de frente del cristal del agua eterna. Increíble, y no se olviden de mandarnos un mail a personasecae@gmail.com y visitar nuestro blog, que es personasecae.blogspot.com. Un maligno lugar donde salen cosas copadas. Así que bueno, ya vamos a ver si andamos posteando alguna entrada para Navidad, pero no prometo nada. Oh, pues amargo, yo voy a poner algo. Yo tengo que cambiar la de la cabecera. Tengo que poner una fila, no encontré tiempo para cambiar la cabecera. Hay que afilar a los nuevos. Sí. ¿A qué nuevos? Hay un par de nuevos que tenemos que afilar. Que lo tengo. Encima, hay un par de nuevos y de viejo, porque lo de Warpson todavía no lo afilamos. Ah, bueno. No sé qué más querés que te diga. A ver, deja de empezar. No, por cierto, no sé si... No creo que grabemos en la semana de Año Nuevo, así que feliz Año Nuevo también. All Party. Podcast All Party. A ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo decir? Bueno, voy a pasar con la actualización de los podcasts antes de que me olvide. Pero antes de eso, Paira se puso a instalar una Play 3. Sí, vengo a instalar una Play 3. Vengo de probar el Black Ops y el Metal Gear 4. Aguante la Play 3. Sí, sí, aguante. Esta no se muere. ¿No sabés cómo calienta? Pero no se muere. No sé, yo me quedé sorprendido. Yo sabía que calentaba, pero no que calentaba tanto. Lo que no sabes es que es Play 3 y también es tostadora. Te hace huevos fritos y todo. Pero bueno. Así que vamos con la actualización podcast entonces. Sí, a ver, actualización podcast de esta semana. ¿Esta semana qué estuve? Esta semana estuve gamer. Porque ya me había quemado un montón de otras cosas, así que esta semana estuve gamer. ¿Qué tenía? Tenemos podcast de Token. También tenemos el nuevo programa de Wild Games. Tenemos el nuevo programa de Club Vintage. Un clásico para todos, Super Castlevania 4. Increíble juegallo. Juegallo desafortunado. ¿El Castlevania 4? ¿El de NES? Sí. Ah, bueno. Super Castlevania 4. El de Super Nintendo. Por eso Super. Es de la gama de los juegos Super, como Super Street Fighter. le batían Super, ¿por qué será? Y una vez lo explicaron, era por... Bueno, aparte de que era para la consola, no me acuerdo cuál era exactamente el motivo, pero... Era así como la línea de juegos de Capcom que eran Super, una cosa así, que era como el lo que ya tenías pero mejor. A ver qué otra cosa tenemos. Tenemos un nuevo programa de los Comic Kikos, el cual de videojuego no tuvo mucho, pero no importa, se lo mencionó. Tenemos la revista de Xbox, tenemos el de la revista oficial de Xbox, viene ahí Alche. Y hoy estuve escuchando un programa que tenía de Floppy Radio. ¿Y qué tal? Bien. Justo aprovecho para mandar un saludo porque fueron los 3 años de Floppy Radio hace 2 semanas. Y... Bien, saludos. O sea, nosotros estamos antes todavía. Eso somos más viejos. Y está el nuevo programa de Leviathan. El último programa de esta temporada, que es el especial de la review del especial de televisión. que en realidad falta otro programa más. Pero aparentemente lo quieren cerrar ahí. No, no sé bien qué mierda van a hacer para el año nuevo. Y no sé qué más. No sé, seguimos esperando el programa de Warzone y el de su mundo, que quedaron ahí tirados. El de Vaca Radio. Bueno, el de Vaca Radio ya ni lo esperamos. Ya tengo que escuchar el último. Y todavía en el rastro de gozo, de lo nuevo de la presa de Daggett. Juicy Zombie sigue de vacaciones. Hay mucha gente que se está rascando las pelotas soberanamente mientras nosotros seguimos laburando. ¿Qué vamos a hacer? A ver si Papá Noel nos trae un nuevo micrófono. Y voy a aprovechar también para mandar un saludo a Edus y a Andrés, que llegan al mensajerito con noticias. Noticias que me revientan. Más o menos. Están jodiendo, pero no a saber qué pasa al final. Todavía no se puso en el vigor, así que ya vamos a andar comentando eso. El público japonés de Japón que escuche esto, si viene la revolución, cuenten conmigo. Mándenme en un avión, yo voy. Yo voy, mato a todo puritano que quieran. Primero llegá allá, después matás. Por eso, que me pasen a buscar y yo ayudo con lo que sea. Me a buscar. Que venga el 35/9. Deja en Odaiba. Sí, pasa por tu casa encima. Yo me bajo en Odaiba y camino. Bueno. El colectivo mágico, el colectivo, ¿cómo era este? El expreso. El expreso galáctico. Mira, mientras que no me paso a buscar el Necobus, a todo bárbaro. El Necobus. La única forma de llegar hasta Japón en el Necobus. La verga. ¿Sabes lo que apenas me bajo el Necobus se desinfla en tripas? No subís un cliente, no vas a Japón un carajo. Va el bicho que va rápido, cuando llegas explota en tripas. Y bueno, mandamos un tema navideño. Pasa el loco de la escopeta. A este super programa navideño con presencia del loco de la escopeta. Dale, mandalo nomás, mandalo. Dale que va a ser largo esto. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King! ¡Ya no, por favor! ¡Ya! ¡Ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. ¡Suscríbete al canal! Gente, bienvenidos de nuevo a esto que es Persona No Se Cae. Majo. Merry Christmas Mission 4. Ahora no dijimos qué programa era, era el programa 21. Programa 21, edición ultra navideño. Si hubiera sido el programa 24, 25, hubiera estado bien. Pero como nos atrasamos, el año que viene no va a salir. El año que viene, eso espero. A ver, ¿qué tenemos? Seguramente una película super recontra navideña. Sí, sí, sobre todo super recontra navideña. A ver, por supuesto que no, por supuesto que esto es mentira, porque no hay una película super recontra navideña en cartelera. Por lo menos no una que no apeste. ¿No estaba Christmas Carol? Sí. Sí, sí. Este año tenemos un Tinkerbell. Que no tiene absolutamente nada que ver con nada. A ver, como dije, la cinta de esta semana es un Tinkerbell. Solo te voy a decir una cosa, ¿sabés que los personajes negros hacen las películas más antinavideñas del mundo? No, lo decís por Kwanzaa. ¿Qué tenés contra Kwanzaa? Todo. Mirá, Kwanzaa es vengativo. Por eso Papá Noel no puede ser negro. Debatible. He visto Papá Noel negro. Vos viste, pero no puede ser. No pueden ser. Bueno, hay tantas cosas que no pueden ser. Como una ley. La ley de la naturaleza de Santa Claus no puede ser negro. Tiene que ser rojo y blanco, pues lo dice Coca-Cola. Así que acordate, si es una película con un personaje negro, esto es totalmente anti-navideña. A ver, volviendo al momento no racista de Persona No Se Cae. A ver, traemos un Tinkerbell que nos llegó como ni todo. El tema es que en la tarjeta para la cartelera y para todos nosotros, la película se llama El Día del Juicio Final. Bueno. O sea, no me lo interpreten. No es como la semana pasada, que porque más que mal, la reunión del diablo, algo tenía que ver. Algo tenía que ver. Esto no tiene ni puta verga que ver. No sé qué mierda estaban pensando cuando hicieron esto. Ni puta mierda tiene que ver esto. A ver, pero les avanzo un poco, así me entienden de qué va la cosa. La situación es contemporánea y nos pone en Estados Unidos, la cuna de los terroristas del mundo, aunque lo nieguen. A ver, en esta sociedad supuestamente justa y de altos ideales, encontramos a un hombre del montón, un sujeto conocido como Steve Arthur Younger, interpretado por Michael Sheen, quien hace una declaración pública lo suficientemente interesante para atraer la atención de toda la autoridad del país. Bajo su nueva fe, y conocido ahora como Yasurf, ya ha empezado mal, ha revelado en un video de presentación que se encuentra en posesión de 3 bombas nucleares. Es muy bueno Yasur. Y que las está ocultando en diferentes puntos del país, y que la hora de la detonación ya está fijada y no se detendrá a menos que sus exigencias sean cumplidas. Los tiene a todos agarrados del forro del orgerto. A ver. En otro punto del país encontramos a la agente del FBI Helen Brody, interpretada por Carrie Ann Moss, que dirige una de las tantas ramas de control contra terrorismo y se encuentra estudiando diferentes posibles células sin saber de este caso en particular, a menos hasta que vio las noticias. En todos los canales, en todas las cadenas, en internet suena el mismo video y una foto y una petición de localizar a Younger. Las autoridades de altas esferas no tardan mucho en dar la cara por la oficina del agente Brody, pero no para dar información, sino para exigir resultados. Toda información es clasificada, o sea, ¿cómo buscas a alguien que no te dice ni quién es? Y que de repente apareció en CNN ahí gritando, busquen a esta persona. A ver, en otra parte del país, y por el registro de posibles terroristas alrededor de los Estados Unidos, varios agentes son enviados a una casa fuera de los límites. En esta casa, donde vive una familia muy normal, encontramos a un padre no tan normal. Tras un... ¿eh? Porque tiene 4 horas. No, boludo. Era Goro. Tras un arresto conocemos a un hombre con un nombre falso, una vida protegida bajo el ala del anonimato y la seguridad avalada por el Estado. H, interpretado por el excelentísimo señor Samuel L. Jackson, un hombre con un trabajo que se dedica a obtener resultados. Un interrogador profesional que sabe que puede conseguir resultados de quien sea y que tiene muy claro quiénes son los buenos y los malos. Y los buenos en este cuento, vamos a decir, no son ellos. Ellos nunca son los buenos. Y él lo sabe perfectamente que él es el malo. Con un país como rehén, Edge busca la ayuda del agente Brody, tal vez la única persona con un poco de decencia intacta en kilómetros a la redonda, y se enfrenta a Yasurf, un soldado que ha usado sus creencias como escudo y deja muy en claro que desde el primer momento que está ahí es porque él quiere estarlo y que todo lo que está pasando porque él así lo decidió. La tiene re clara. Pero lo más terrible es lo que quiere este hombre. Una petición tan simple que podría volverlo un héroe en muchos niveles y que dará vuelta a los roles de la historia en un segundo. Vamos a comenzar con la destripación de esta película. Porque cuando te dicen qué quiere Yasurf, es buenísimo lo que quiere. Un poco más casi. A ver. Vamos a comenzar un poco con el apartado gráfico de la película. No es una apuesta complicada. Gran parte de todo ocurre en espacios bien cerrados y de cámaras externas muy limitadas. A pesar de todo eso, se ve de puta madre. Tiene un solo punto flojo que lo vamos a denominar los 53. Eso se vio en ese punto de la película. Se vio muy real. Lo que lo hizo ver muy choto. Es tan real que no parece real. Tan real que te parece pedorro. Cuando dibujan un conejo y hacen un retrato de un conejo, esto no parece un conejo. A ver, las imágenes de tortura que vemos sí son un tanto fuleras. No son las más fuleras del mundo. O sea, si viste Shao, esto no te va a motivar para nada, pero son fuleras. Además tienen un par de momentos que posta no te esperas durante toda la película y no querés que vayan a hacer lo que van a hacer, te sorprendes porque no pensás realmente que lo van a hacer. Lo hacen. A nivel sonoro está muy bien, tiene varios temas y un gran acompañamiento y los efectos están muy bien hechos. Si alguno tiene que ir al dentista y se metió en el cine para hacer tiempo, recomendaciones 2. A. Cambiar el punto, cambiar el turno para otro día. B. Cámbiense de película. Párense y váyanse a la película al lado y vayan a ver Megamind. A ver, a nivel actoral, Samuel nos da un muy buen papel, es creíble. Y uno puede llegar hasta sentir empatía con el enfermo de mierda de Itch. Por su lado, Moss es otro gran logro. No dudas ni por un segundo de su trabajo. Y es una gran protagonista que sabe cuándo hacerse a un lado cuando llega el momento y retomar cuando la situación lo requiere. No muchos saben hacer eso. Por lo general, cuando el protagonista original se hace a un lado, después no vuelve nunca. Está va y vuelve constantemente. Y Jin es muy bueno. Simplemente es muy bueno. Después de esta película estoy seguro que tanto la FBI como la Mossad lo estarán vigilando muy de cerca. A ver, tal vez el único punto flojo con referido a las actuaciones sean los hijos de Younger, los cuales apestan. Es como dos potus con cara de nene. Cero emoción. Totalmente robotizados. Si van a usar chicos en tu película, al menos explicarles que después de que pasen una situación traumática como la que pasaron, al menos tienen que dar la cara como que sienten algo. O reaccionar de algún tipo de manera. No permanecer. A ver. Acabo de cerrar a tu papá. Ah, bien, qué triste. Si quiero lo miro. A ver. No les pasa como el pesquito de Black Sheep cuando ven la oveja super muerta, descuartizada. Ahí. No, esto no, ni se inmutan así. Y hace lo que les quiera. Buenos nenes, hace lo que les dicen los adultos. A ver, finalmente, sobre la historia, la cual está muy bien. Es una situación clara, en ningún momento se va del tema original. Tiene una gran forma de presentarte los personajes. Y lo que tiene que resolver, se resuelve. Es muy buena la relación entre Edge y la detective. cómo él la busca, no por su capacidad, sino por cómo la busca, como si ella fuera una excusa, como para pedirle de favor que le ordene detenerse. Y como todo lo que uno cree puede llegarse a ir a la mierda en un momento de alta necesidad, vamos a decirlo de otra manera. Cuando se te está acabando el tiempo. Y el final es muy bueno. Y es como una demostración al mundo que sí se puede. Si querés, se puede. El director de esta semana es Gregor Jordan, el director de Ned Kelly y Buffalo Soldiers, quien en esta ocasión nos dio un producto más que cumplidor y que cierra perfectamente con toda la idea original. Ned Kelly, la película. Y además también sirve de wiki para todos los futuros atentados del país. Consejo, mirala. Si sos afgano, mirala. Mirá un Finkel. No te la pierdas, toma nota. De una libertita y toma nota. Y vamos a ponerle un pirómetro acorde a todo esto. Pará. Si tienen tiempo, yo diría que sí la vayan a ver al cine. Si tienen tiempo. Pero en este mes es medio complicado encontrar el tiempo. Pero sí, alquídensela. Porque está buena. Realmente está muy buena. Y el pirómetro de esta semana es echarle más carne al fuego, que se la rebanca. Se la rebanca. Porque es una buena película. No tiene un carajo nada que ver con Navidad, pero se la rebanca. Con el excelentísimo Samuel L. Jackson. Señor Samuel L. Jackson. Nick Fury. Aunque Nick Fury no era negro. Depende. ¿En qué línea de cómic? En la primera. En Ultimate sí es negro. Vale. La serie animada también es negro. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Thank you. Y en esta edición de Persona CK y Merry Christmas Mission 4. ¡Merry Christmas Mission 4! Sección videojuegos, así, no, para. Uy, videojuegos para estas navidades. Después de haber escuchado otro tema navideño, vamos con esto que me compete, la sección de videojuegos. Y en esta particular ocasión les traigo uno de los títulos más llamativos a nivel gráfico y jugabilidad, hasta cierto punto. No es por nada, pero voy a recalcar que es de los creadores del ya reseñado Demon's Soul. Que es un juego para comerla y comerla y comerla. Este pusieron un poco exigentes, así que bajaron un poco. Pero es más que nada relacionado por la temática que tiene. A ver, a ver. Y eso lo hace ver reno bien. Ya que la Navidad, sabes que la Navidad es una costumbre vieja, vamos a hablar de cosas viejas también. El título del que les voy a hablar en cuestión es 3D Don't Game Heroes. Es una de las invenciones de From Software que sirvió de oda, y recalco oda, a los viejos y grandes RPG de antaño que convirtieron el género en el más popular dentro del país de las máquinas expendedoras. De ropa interior y armas de fuego. Y de robots que te hacen helados. Estaba muy bueno. Ese robot, por Dios, tenía menos alma que... Podía dar de frutilla. Más alma que Subaru. No te metas con Subaru. Subaru tiene toda la onda, tiene el camino al lado, Subaru. Bueno, comenta película, Subaru. 3D Don't Game Heroes. No es solo... No solo se toma en serio la denominación de Oda, sino que también aprovecha para incorporar cantidad de guiños referentes a otros juegos destacados de la vieja escuela de los 8 bits. Tal es el caso que el propio mundo en el que nos movemos se haya enteramente inspirado en los pixelados escenarios que pueden hacernos recordar los primeros Final Fantasy o Dragon Quest o Chrono Trigger. ¿Para qué consola es esto? Pues, para PlayStation 3. ¿Es descargable? No, no es descargable. Ah, interesante, lo sé. Sí. Sin embargo, el juego por excelencia que tuvo mayor influencia en esta aventura de From Software no es el no menos desdeñable Legend of Zelda de Super Nintendo. Bastardo Zelda en PlayStation. Sí, lo podría recalcar como eso, Zelda en PlayStation. Creo que con algunos toques un poco de diferencia y algunos fumones. Gran bastardeo. Antes de empezar con el análisis, vayamos con la historia. Todo comienza en un pasado no muy lejano, y recalco no muy lejano porque no pasó hace mucho tiempo, más exactamente en un pequeño reino 2D llamado Dodnia, donde sus habitantes gozaban de una vida pacífica, protegida por los 6 sabios que custodiaban los 6 orbes misteriosos. A pesar de todo, un día los sabios y los orbes cayeron en manos del rey oscuro Onix. Por favor, omítanse los chistes a Pokémon. Aunque también podría tomarse como... podría tomarlo también como un guiño, pero... dando lugar así a que terribles monstruos empezasen a vagar por las tierras, amenazando a las poblaciones y sembrando el caos en el reino. Esto es muy, muy realista, boludo. Parece así como una radiografía del país. Pero... se llevó la plata y los demonios entraron a caminar por las calles, a vaguear por ahí... Pero, porque siempre hay un pero en todo esto, justo cuando la gente empezó a perder la esperanza, llegó un héroe, no, un noble héroe. El Chapulín Colorado. No. Aunque podría haber llegado el Chapulín Colorado, pero... quizá vuelve en la segunda pasada, pero... con su legendaria espada logró rescatar a los sabios y, ayudado con el poder de los orbes, encerró al oscuro rey dentro de un nuevo orbe, el cual denominaron el Orbe Oscuro. Así el joven... Así, el joven héroe fue alabado como el salvador del reino y su valentía se convirtió en una leyenda que los ciudadanos de Dodnia fueron transmitiendo de generación en generación. ¿Cuánto tiempo le tomó? Medio día. Convirtiendo al lugar en un sitio que atraía gran número de visitantes. A pesar de ello, el correr de los años hizo que el reino perdiera su brillo ante tierras recientemente descubiertas y nuevas historias épicas, haciendo que la leyenda del héroe se desvaneciese. Tiempo después, el actual rey de Edonia. Compraste la ampliación de mitos y leyendas, Gil. Casi, pero que le pegan el palo. El actual rey de Edonia, en búsqueda de solucionar la desolación que azotaba el país, llegó a una conclusión bastante acertada. Ya nadie está interesado en los gráficos 2D de Edonia. Esta es la era del 3D, por lo que los nuevos planes del rey reactivaron al reino, dándole un nuevo y espectacular aspecto 3D, retornando así la prosperidad al lugar. Y justo cuando la gente empezaba a adaptarse a este nuevo estilo de vida, ocurrió algo. Alguien robó el orbe oscuro que encerraba a Onix. Nuevamente las criaturas malvadas asediaron el reino. Y ahora están en 3D. También están en 3D. Ahora la gente no tenía medios para repeler. No tenía miedo, sí, fue una cagada. El plan salió mal, repito, el plan salió mal. No tenía medios para repeler a los monstruos y solo podían rezar por su salvación y por la aparición de un nuevo joven héroe, igual que aquel que había salvado al reino hace más o menos 25 años atrás. El héroe ya estaba viejo, entonces. Nadie no se sabe qué pasó con el héroe. De por sí la historia nos... Y se desapareció. De por sí ya digo que la historia nos plantea aquello que tanto se vio en su época. O sea, el jugador encarnando el papel del héroe legendario que con su espada trae paz a los habitantes y al reino. Y como ya comenté, 3D Don't Game Hero es la oda a los videojuegos viejos y héroes que llamaron la atención de las generaciones pasadas, que hoy en día tienen el poder adquisitivo para comprar sus propias consolas y que se calienten terriblemente. Y que ya no quieren nada en 2D. No. Nuestra intervención en el título comienza con una clásica escena, nosotros siendo despertados por nuestras mamás. Y donde empieza nuestra historia legendaria. No te quedes todo el día en la cama, despertate, 2 puntos ingresar nombre. Exacto, pues también como clásico le pones el nombre al personaje. Pronto nos enteraremos que el propio rey nos llama a su castillo en pos de convertirnos en el próximo héroe o heroína de Edonia. Y nosotros sin preguntarnos para nada, ¿por qué nosotros? ¿Qué nos hace tan especiales? La verdad es porque según parece, el antiguo héroe dejó descendencia en nuestro pueblo natal en caso. Recalco, en caso de que volviese el mal. Oh, no te estoy violando, es solo por precaución. Estoy cogiendo por precaución. Reparto mi semilla para esparcir el bien. En el caso llega el mal. Inmediatamente se nos ordenará ir en búsqueda de la espada del antiguo protagonista, mientras tendremos que conformarnos con un juego de espadas y escudos de madera. En este punto, tanto la primera melodía como el modo de desenvolvernos en el mundo nos dará la pauta de estar jugando a Zelda. Y no solo una sensación, sino prácticamente 3D Dot Game Heroes es Zelda, sin embargo tiene algunas pequeñas diferencias que le otorgan una personalidad propia. Por su parte, una de las grandes apuestas del título de From Software es la adaptación a las 3 dimensiones de los viejos gráficos pixelados, que ahora van a ser pixelados pero con polígonos. O sea, un pixel se va a conformar de un 4x4. De hecho, de 6 caras. Entonces vamos a tener nuestros héroes, las montañas, los monstruos y todo como si estuviera pixelado pero con 3 dimensiones. Qué feo. Es horrible. No sé, parece así diciendo, parece horrible, pero tiene algo que te llama. Es como que te enciende el switch y eso, este es un juego de esos, entonces como que ya es un juego de esos feo. Medio como que está llamado a agarrar el joystick por solo por agarrarlo. Bueno, entonces de este modo vamos a tener los personajes, a los monstruos y los escenarios totalmente cuadrados. Y que en ocasiones hay que ver más detenidamente para distinguir la forma. Porque algunas veces digo, ¿qué es eso? Y me tienes que andar buscándole la forma para ver qué carajo es. Bueno, aunque pese a todo esto, también se le ha llegado a comparar con la franquicia de Lego. lo cual algunos juegos de Lego están bien y otros están bastante feos. El de Batman no estaba tan mal. El de Indiana Jones, sí. Batman es bastante zafable, Indiana apesta. La costumbre de los controles simples también permanece intacta, de modo que el mando se haya conformado por apenas cuatro acciones: ataque de arma primaria, ataque de arma secundaria o magia, defensa con el escudo y los movimientos nada más. Aunque son las únicas acciones necesarias para hacernos frente a la aventura. Como podrán imaginarse, nuestro objetivo no es otro que el de derrotar al Rey Oscuro Onix, no sin antes vencer a los primero a los seis monstruos principales que habitan los templos. O sea, en este caso no vamos a tener cuevas o digamos tantos dungeons, sino que todos van a ser templos, a diferencia del Zelda. Me cago en la diferencia. Creo que sí, también vamos a contar con una hada. De por sí ya decís, no podés, pero igualmente está. Así que no obstante, también tendremos cantidad de quests que podremos llevar a cabo. Algunas de ellas solo serán accesibles bajo ciertas condiciones, y otras prácticamente solo podemos resolverlas cuando estamos en medio de una de nuestras misiones para liberar una de las zonas. Y siendo más que nada estas las que alargan considerablemente la vida del juego, y los que básicamente incluyen minijuegos que en la mayoría de los casos hacen de plataforma de viejos juegos arcade como el Arkanoid, por ejemplo, entre muchos otros. Por otro lado, el diseño de los niveles son muy rápidos y directos, no requieren de prácticamente un gran ingenio. O sea, si jugaste algún RPG viejo, vos ya estás acostumbrado a decir, bueno, tengo que usar este elemento para pasar, tengo que usar una bomba para destruir esa pared que hay una grieta. Te vas a dar cuenta. O mover algún objeto para en un switch para que la puerta se mantenga abierta, nada más. O vas a ser muy boludo, nunca te vas a dar cuenta y el juego va a terminar ahí para vos. Aunque prácticamente son puzzles que, que hasta hoy en día los seguimos viendo. Eso sí, al menos los jefes finales no van a morir con apenas 5 golpes. Van a requerir un poco más de daño, pero lo que sí recalco es que, como ya dije, que es una oda a los viejos juegos, entonces todos los enemigos tienen su patrón, y siguiendo el patrón los puedes vencer. Es hasta este punto donde 3D Dot Game Heroes toma los elementos ya recontra conocidos de los primeros RPGs y los reutiliza. Ahora paso a comentar algunos de los elementos paródicos que se incorporan a fin de hacer más entretenido el juego. El primero con el que nos vamos a topar es la personalización del personaje, donde podemos elegir entre algunos de los avatars de los avatares que ya vienen determinados en el propio juego, o si lo preferimos podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y crear nuestro propio avatar desde cero. O sea, seremos artífices de nuestra propia forma, de nuestra especie y nuestras dimensiones. Aunque el último de estos puntos va a ser limitado únicamente por el campo que tenemos para la cantidad de píxeles por un personaje. De este modo se ha visto realmente que gente se ha puesto mucho las pilas. Entonces va píxel por píxel y armando su propia deformidad. Y la cosa que, digamos, hay que ponerse creativo. No es súper complicado, pero tenés que estar, digamos, te tenés que poner y necesitas tiempo. Yo lo probé, no es muy difícil. De hecho, en la página oficial del juego te deja armar tu propio personaje con los píxeles. Lo que sí, si no estás tanto para eso, si querés puedes agarrar ya uno de los sensores predeterminados y modificarlo. O si preferís alguna ayuda más, por otro lado, también te puedes bajar algunas de las guías que proporcionaron otros usuarios que ya hicieron sus propios personajes y que tienen entre... O sea, te dice la guía para armar un Gundam, armar si no también a Stu y de padre de familia, a Leva. Creo que era el nuevo, el de 2.0. O Miku también. Ahí está. Me quedaron muy bien, la verdad. Entre otras cosas más. Ya por otro lado tenemos las mejoras de las espadas legendarias. O de las otras 14 que podemos encontrar. Al menos. La legendaria de las otras 14. Sí, de hecho no sé que hay 14, por lo menos. No sé cuántas había, por lo menos sé que hay 14. Además, siendo esta, recalcando el hecho de que es el arma por que la espada es el arma por excelencia de los héroes de RPG, no va a bastar con una simple, digamos, con un simple tamaño normal. Y es que el juego no solo nos deja aumentar su poder, sino que también nos deja aumentar su tamaño de manera que a veces alcanza dimensiones exageradamente ridículas. Incluso tan así que con un solo golpe puedes eliminar a todos los enemigos de una zona. Bueno, sí, el héroe nunca se va a cansar. No es que el arma va a ser más pesada, sino que solamente tener todas las va a tener una dimensión descomunal, que prácticamente son 20 píxeles por 50 de alto. Eso sí, todo va también depende mucho de nuestro estado de vida. Si tenemos la vida completa, va a tener su máximo tamaño, pero si nos pegan o ya venimos con menos vida, se reduce un poco el tamaño. Aunque también si queremos, en lugar de una tiene agua fría también. En lugar de una espada, también tenemos un pescado. O en el mejor de los casos, también podemos conseguir la espada láser, que dentro de todo es como un cañón. Es como el cañón del Virtui. Algo así. Bueno, por el lado de la... Fuera de la destrucción. Sé que hay un bat. Está el bat. Pero no sé si está... No creo que haya en la bazooka, pero... Por el lado del apartado gráfico nos encontramos con escenarios muy extensos que adaptan con gran detalle los paisajes que solíamos ver en juegos que eran de la década de los 80. Montañas que miden el triple del personaje. Conejos que son del tamaño de un humano y esqueletas que son del tamaño del conejo. Aunque sí, otras criaturas como los dragones por ahí sí tienen dimensiones un poco más grandes, como para hacerlo un poco más realista. En pixel. No está mal, ya te digo. Tiene su carisma. Algo que verdaderamente agrega un plus al título son las explosiones de los enemigos al darle un espadazo. Prácticamente los va a volver a su forma básica de pixel. Hacer espadas y queda hecho cubos. Fuera de eso, el efecto del agua y las distorsiones del escenario por la lejanía son puntos que le dan un poco más de brillo a su apartado gráfico. No obstante, yo diría que la cantidad de pantallas de carga es algo excesiva. Pero también está la posibilidad de pasarlo al disco rígido de la PlayStation 3, así que eso reduce considerablemente el tiempo de carga. Es un contra que tiene su forma de solucionarlo. Pero igual las pantallas de carga están buenas y tienen muchos guiños. Bueno, en el apartado sonoro tenemos las acostumbradas melodías MIDI que resaltan por su temática retro, demostrando gran laboriosidad en todo momento y más aún en las etapas finales. Y pese a que los personajes no hablan, sí emiten sonidos en momentos cruciales, como por ejemplo recibir golpes o digamos para ciertos eventos. Antes de finalizar, vale la pena comentar que hay una posibilidad de jugar en un modo de dificultad llamado Super Frágil, donde hasta saltar de una silla nos va a desintegrar nuestro pequeño cuerpo en píxeles. O sea, un golpe y moriste. Te subiste en la silla y te bajaste y te moriste. Y es obvio, es claramente obvio que si te caes un abismo te moriste igual. Y para cerrar, 3D Don't Game Hero no es el título de este año. Tampoco llega con aire fresco como diciendo es el mejor RPG que vi para PlayStation 3 ahora. Ya te digo, no es un HOTY. Pero está bueno. No es un HOTY, pero está bueno igual. Al menos sí consigue recordar aquellas viejas épocas donde los protagonistas apenas tenían forma, donde los enemigos tenían patrones marcados, los escenarios eran tan poco detallados que las maquetas de primaria, que se parecían mucho a las maquetas de primaria. Qué deformidades que eran, por cierto. Se suponía que tenía que ser una granja y ni por putas parecía una granja. y obviamente una dificultad que nos hacía sentarnos durante horas porque no había obviamente un punto de guardado. Aunque ahora sí se incorporaron un punto guardados, pero donde en el momento que quieras. Ahora From Software nos regala este juego que nos rememora tiempos pasados, pero con algunos gráficos poligonales para acompañar y obviamente cantidad de guiños de esos grandes juegos que marcaron muchas infancias. Más que nada en las pantallas de carga, por ejemplo, tenemos a Rockman, tenemos a Chrono Trigger, a Street Fighter 2, a Final Fantasy 4, a Castlevania, que esos son algunos de los que van a aparecer. Y hay uno solo que no sé cuál carajo es. Que es un juego japonés que no sé de qué mierda trata. Digamos, agarran las tapas y los cambian y los ponen con sus personajes. Pero vos te das cuenta cuando te das cuenta los qué tapas agarraron. Pero en esta hay un tipo agarrando una mina y atrás hay tipo como un puerto. Y que me resulta muy desconocido. No sé, lo tendría que ver. Bueno. Vamos con un tema, con otro tema navideño y sigamos con la edición Merry Christmas Mission. Con el niño de cobre. Ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo. ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual. Pero escúchalo, chance te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desde abajo y chécate el blog desdeabajox.blogspot.com. Llegale, te va a gustar. Yeah. ち始めてなの少しだけ不安にもなるけど高鳴る炎の息ときめきが止まらない雨上がりの虹の空に叫ぼう君の名前呼ぶだけで想いが溢れ出すもしかしたらこの気持ちが蕾が今光輝き出す Y volvemos a esto que es Persona Se Cae Majo, el especial de Navidad. Niño de cobre. Niño de cobre. ¿Qué dices, niño de cobre? ¿Timmy se volvió a caer al pozo? A ver. Y para esta sección navideña de esta semana, la sección de anime, les traigo algo que ya había prometido, por lo menos que ya se habían dado cuenta que le iba a hacer en algún momento y qué mejor momento para hacerlo que este. Lo pidieron. No lo pidieron, lo sospecharon que lo iba a hacer en algún momento. También lo pidieron. Listo, acá va. Pero no sé qué cumple. A ver, para esta semana, la serie de esta semana es Amagami SS. Una de las mejores de este año. No la mejor, pero una de las. A ver. De romance. Anime de romance. Sí, esto es un shoujo estado puro. Esto es yojo sin diluir. Esto lo tomás y te pega re feo. Si quieren pueden considerarlo también algo de romance plus algo dependiendo de la coprotagonista. Pero antes que nada les tiro la data técnica, que es muy simple y sencilla, y como el argumento de esta serie también lo es, vamos a ver. Amagami SS es una serie de TV de 24 episodios. Que todavía no revela los extras o aleatorios, que seguramente los veremos en la inminente salida del DVD. Fue estrenada el 1 de julio del 2010. Y además de todo esto, está pagada por AIC, que ya ha pagado shoujos a la altura de Amegami-sama, Nyankoi o Seto no Hanayome, entre muchos otros que tienen su currículum de cosas. A ver, dato extra. El anime está directamente basado en el juego para Play 2 de Amagami. Un galgue de esto que hay por ahí para tirar para arriba. Igual que Kimi Kiss, que también surgió del juego de Play 2, que después hizo manga y después se hizo anime. También es del mismo. Es del mismo creador de esto. Con razón. A ver. Pero, ¿de qué es exactamente esta serie? Bueno, básicamente es una transcripción de las diferentes rutas del juego a la animación. Para los que no estén muy acostumbrados a los galgues, les comento que por lo general estos juegos de opción múltiple están divididos en rutas, las cuales uno va cayendo, supuestamente sin saberlo, para en el final terminar con el personaje seleccionado. Como esto es galgue de onda, los que juega Keima, acá no pasa nada. Si fuera eroge de los comunes, a los caracteres le tirarían leche constantemente durante todo el por lo general galgue más para referirse a juego de citas. Y el otro, y el eroge es eroge, ero. Para tirar leche. A ver, bueno, volviendo al punto de la serie, el personaje principal que ocuparemos como prota es Junichi Tachibana, un estudiante de segundo año de secundaria, demasiado normal, que no augura un buen futuro a menos que le demos una mano en el juego. De lo contrario, terminará sus días solo, olvidado o peor, con el final del amigo. A ver, sobre la vida de Junichi no les puedo comentar demasiado. Vive con su hermana Mia, la cual sospecho que es lesbo. No lo confirmé, pero todavía no lo confirmé. Y además de ser la Imoto jodona, con ocasionales complejos de Oni-chan o Tsundere Level 1, no presenta gran peso histórico, realmente no. Es la hermana y nada más. Qué raro que el protagonista se llame Junichi y el protagonista de Kekkei se llama Yo, era Junichi. Con Yu y con Ichi, así que. A ver. Junichi, a ver. No me acuerdo de cómo se llama el protagonista. A ver, además de esto, suele. Miya suele ocuparse de atender a los coprotagonistas de arcos pasados para que sigan saliendo en el programa. O sea, una vez que ya terminó el arco de esa loca, la loca vuelve a aparecer. Pero algo está haciendo con Miya. O sea, Miya las mantiene vivas. Para que aparezcan. Los fans de ese personaje no dejen de ver la serie. A ver. Notarán que estoy esquivando al prota. Bueno, básicamente porque no sé qué decirle a este flaco. A ver, un dato complementario sobre su vida es que tiene un amigo del mismo curso llamado Masahoshi Umehara, quien lo llama jefe por algún motivo que andá a saber cuál es. Y es más que nada su oído ocasional y su dealer de porno. Ahora sí, asumamos la parte divertida de la serie. Como comenté antes, toda la serie está delimitada en arcos o rutas. Específicamente 6 arcos de 4 capítulos cada uno. En estos 4 capítulos desarrollaremos la historia de Junichi con la coprotagonista de turno, con la que puede tener finales felices o promedio. Una vez que el arco termine, tenemos un cierre tajante y volvemos al inicio. Reboteamos el mundo y Junichi vuelve a su vida sin nadie que le haga nada, ¿verdad? Con unos pequeños cambios que lo encaminarán hacia la ruta siguiente. Cosas boludas, no necesitas gran cosa para que te choque un auto. A ver, la base es la siguiente. En un momento de su vida, el joven estaba profundamente enamorado y después de juntar huevos decidió declarar su amor el día de Navidad. Lamentablemente para su vida las cosas no salieron bien y su cita solo, vamos a decir, no solo lo rechazó, sino que ni apareció. Cosa que le complicó bastante la fiesta. Cada vez que sea Navidad se va a acordar de eso y se va a bajonear. Bien al chepo. A menos que le pase algo. Por la aclaración. Bueno, gracias a esto, como dijo Alche, el joven ha desarrollado una especie de trauma apático a las fiestas de diciembre. Y le revientan bastante. Sin embargo, ya está podrido de esta condición y cree firmemente que puede cambiar para no tener que pasar otra Navidad como esta. Y tras esa decisión es cuando, dos puntos, evento. Algo. Lo que puede pasar es que el evento le salga mal. Y que después termine con el flaquito de Akihabara que terminó acuchillando a 7 personas y hiriendo a otras 2 y diciendo que estaba harto de la vida y que estaba cansado de no tener novia. A ver, básicamente todo empieza así. No así como dijo Alchis, sino así como dije yo. Ahí, aunque hay detalles que van variando de acuerdo al arco. Aunque la base de ser plantado en Navidad nunca se altera. Pero hablemos de la carnita de la serie. De las posibles opciones que Junichi puede elegir tenemos, y voy a alargar esto, voy a alargar esta lista a medida de cómo van saliendo los arcos. No es spoiler, porque todo termina, empieza y termina, así que esto no afecta para nada que sepan esto. A ver, tenemos a Haruka Morishima, la senpai de Junichi, la cual podemos definir como que está loca. A ver. Está bastante loquita, está bastante tocada. Además, también creo que tiene su serio complejo lésbico, pero es muy interesante, Contame por qué. Tiene muchas cosas, sí, mucha demencia ahí en esta mina. A ver, te cuento. A ver, es hiperactiva, se aburre de las cosas con facilidad, siempre alegre, le encantan los animales. Y es una caja, y es la caja de sorpresas de la serie. Básicamente esta es la que vos ves que pasa una. Yo que sé, una turba de chicos así todos recalentones pegándose a las paredes para ver algo así de club de natación. Y vos te ponés a mirar y en el medio de todo eso, la que está primero es ella, que está pegada contra el vidrio con una lengua para afuera. O yo qué sé, o le gusta meterse en las... no me sale esto. En la jaula de los pollos por algún motivo, ¿no? Tiene su cosa demente. Aparte es como la encantadora de perros. Tiene así como poderes de encantar perros, es muy bueno. A ver, también tenemos a... Tamachi Kaoru, la compañera de clase de Junichi con la que han sido amigos por años. Una chica muy trabajadora y responsable, aunque no es muy buena interpretando sus propias emociones, y es del tipo orgullosa. Dije orgullosa, no tsundere. Tsundere son dos cosas diferentes. Esta es más o menos la que le hace el aguante. A ver, también tenemos a esta que es Nakata Sae. Recién transferida a la escuela, la kohai de Junichi y la compañera de clase de Mia. Dato destacable, es la más tetona de las seis. Además de esto, esta es la chica tierna y tímida, de la vocecita casi inaudible, del tipo que si te agarra la mano podría morir por un coma de la vergüenza. Y tiene esa vocecita, yo que sé, es como... patá los huevos de lavadora. Como de rata pariéndose. No, no, no, pero digo, ella tiene esa vocecita como de ratas apareándose. A ver, pero su maduración en la serie es admirable y digna de aplaudirse. Hay cosas que hace ella que vos no te lo ves que ella lo puede hacer, pero ni en años. Necesitas una serie de 82 capítulos para que ella logre hacer eso. Y es increíble lo que logra. Se ha cagado en un montón de personajes por haber hecho eso. A ver, también tenemos a esta que es Nanasaki Ai. Otra de las kohai de Junichi. No me acuerdo si es del mismo curso de Mia, pero la conoce un poco. Además de todo esto, es la participante activa del equipo de natación de la escuela. Ai es una chica segura de sí misma y honesta. Al punto de que puede decirte con una sonrisa inmutable que sos un flor de pelotudo. O sea, no es mal llevada, solamente es honesta. Tanto que si te odia, tanto si te odia como si te quiere. No tiene filtro, realmente no le calienta. O sea, ella es así, y a la mierda con lo demás. Y es una de las personas con la que te podrías quedar atrapado en una isla desierta sin esperanza de ser rescatado y que todo ese detalle te chupe un huevo. Porque es re buena mina. También tenemos a esta que es Sakura Rihoko. La... del mismo año que Junichi, participante activo del club de té de la escuela y amiga de la infancia del protagonista y bastante pelotuda. Rihoko es un tema aparte. Además de estar acomplejada por su peso, el cual no deja de subir gracias a su conscientemente no moderada hora de comer. Todo esto, Ciro ha entrado al edificio y está con ánimos de cantar. Kimi da suki date sakabitai. Qué mal que estoy, boludo. Mira, boludo. Qué idea, venía escuchando mentalmente el opening número de Slam Dunk. Nada como para despertar mejor que eso. A ver. Bueno, volviendo a Rihoko, ella ha estado enamorada de su amigo desde siempre, pero nunca ha tenido la determinación para decírselo. Y cuando por fin logra el coraje para darle una señal mínimamente pedorra, tenemos el hecho de que Junichi es un completo imbécil, incapaz de entender algo que se estrella en su frente, en la cara, y menos es capaz de entender una pequeña miradita, una pelotudez, así que todo pasa así. Bueno, también está el hecho de que, como comenté en su primer momento, Rihoko es bastante lenta y pelotuda, por lo que... No. ¿Tiene buenos pezones? No. ¿No tiene pezones? No. ¿Qué tiene que tener? No. ¿Tiene? Sí. Bueno, algo tiene que tener. No. Algo húmedo y oscuro ahí abajo. Sí, porque es bastante gordito. Algo se cayó. Sí, sí, como que. Además me mandaste Junichi y ese nombre me suena de tantos personajes. Bueno, es un Junpei. No comparé Junpei con Junichi. A ver, bueno, un Sanpei. Sí. Bueno, como dije, Ryuhoko es bastante lente pelotuda, por lo que su relación está condenada a ser complicada desde un primer momento. Después tenemos a, como última instancia, a Yatsuki Tsubasa, compañera de curso de Junichi, la presidenta del consejo del Día del Fundador, que es respetada por maestros y por alumnos por igual. Una persona que emana un aura de confianza a su alrededor y el último arco de la serie. Pero como nadie es 100% vidrio, podemos ver... Tiene el nombre de su casa, suficiente. Podemos ver una interesante sorpresa bajo esa miradita que siempre tiene. Esos ojos dicen mucho. Realmente dicen mucho. Y te encuja la piel lo que dice. Te mete el cuco bajo la permis. A ver, Probablemente me daría una erección, pero yo soy raro. A ver. Con estas chicas veremos las navidades del protagonista y el festival del fundador. Todo esto desde diferentes puntos de vista. Punto de vista. Desde tantos puntos de vista que podemos hacer como una versión 3D del Día del Fundador. Pues lo vemos el Día del Fundador un montón de veces de todo lado. Lo que sí le puedo comentar sobre esta serie es que es lamentable que no todos los arcos sean buenos. Por su parte, solamente me ha tocado uno de estos que no son buenos. En mi opinión, estos son solamente opiniones personales. Pero el primer arco es muy bueno para ser el primero. Deja el listón muy arriba y complica el resto. La gran mayoría pueden alcanzarlo sin problemas, las otras no. Los arcos más disfrutables y como si yo los ubicaría en este orden: la demente, la nadadora, la kohai, la camarera. Había dos kohai. Bueno, no te voy a decir cuál de las dos. La camarera y la amiga de la infancia. No puedo emitir comentarios sobre el arco de la presidenta porque está en emisión. O sea, yo recién vi el primero del arco de la presidenta. Me pareció bastante bueno, pero no lo puedo ubicar en ninguna parte. Pero lo que puedo decir del arco de la presidenta es que por lo menos ya la hemos visto durante toda la serie. Y es la primer personaje que aparece en la serie que sabemos quién es. Incluso antes de que presenten a la chica del primer arco. Sobre el arco de la amiga de la infancia, de onda saltéenselo. Según yo, apesta. Quitando el hecho de que la Seishu no me cae bien en el papel que está haciendo, es demasiado pelotudo y hasta para ser gracioso. Y en el final es tan inocuo que da lástima. Hagan como que solamente hay 5 arcos y listo. Total, se lo saltean del capítulo 16 al 20 y listo. Se evitan el problema. Porque es muy boludo ese arco. A ver, la serie por lo general, lo que sí me jode es que se caen constantemente en la felicidad del protagonista, obligándolo a repetir todo de nuevo una y otra vez, pero ese soy yo. A ver, el director de la serie es Yoshimasa Hirake, que es el director de la grosísima Salty Ray, además también de hacer magia con Working o con Kaleido Star Extra Stage y otras cosas más. A ver, además la historia es cosa de la compañía Enterbrain, de la cual tenemos como ejemplo Kimikis. Sí, se nota bastante. ¿Hablar de Kimikis después? No. Lo tenés que hacer vos al informe de Kimikis. Te digo esto, los 6 arcos también se comparan con los 6 arcos de Kimikis del manga. También, bueno, espera, había... Sí, pero, o sea, la diferencia es que esto es marcado, en Kimikis no. No termina algo y empieza lo siguiente. Sí. Va, en el anime no. ¿En el manga? En el anime no. Después... Es brutal. Supongo que digo que quedó bien, pero en mi opinión estaba mejor el manga de Kimikis que el anime de Kimikis. Por lo que yo digo, a lo mejor se dio cuenta eso el creador y dijo, bueno, esta vez quiero hacer los arcos separados como estaban en uno de los mangas. Por lo cual, también quería decir que también en Kimikis la diferencia es que tienen el evento deportivo, va, el festival de escuela. Así que básicamente comienza el año y hasta pasa todo hasta el festival deportivo. El estilo de Enterbrain, todos los juegos de Enterbrain son así. A ver, tenemos a Godai Hirokai, que es el encargado de los diseños de personajes, que también le tocó Onegai Teacher u Onegai Twins. Y se nota mucho, se nota demasiado, no malinterpreten, está bien, pero se nota mucho su trabajo. La música está encargada a Omori Tsuyutsuki, quien podemos destacar de sus trabajos cosas como Tsukihime, Skull Rumble, Pretear o Shaman King, entre varias otras cosas. Y sobre la parte de los seiyu, como son varios, solamente le voy a tirar dos por personaje. Tenemos a Junichi, que también lo pueden identificar como Touya de White Album, o Fujimoto de Kobato. Se le nota un poco de Fujimoto, un poco, no demasiado. Se le nota más Touya. Haruka es Lina Lee en The Greyman o Wilhelmina en Yana. No se le nota para nada ninguno de los dos papeles. Lina Lee un poquito, pero no tanto. Kaoru es Spoonie en Daimahou Tonge o Misaka en todo lo que es Index. Esta tendría que haber sido Haruka. Sae es Arika en Lucky Star. Akira en Lucky Star. Sí. O Lápiz en Isekai Seikishi Monogatari. Lo que la vean la van a poder reconocer. Tenemos que Ai es Shia en Pitaten. No, la siguiente gente. Sí. Y es sí en Code Geass. Lo de sí se le renota. Ya está, dame esto, pasámelo ya. Me chupa un huevo, pasámelo. Te doy el arco de Cos, te doy el arco de la nadadora. Es uno de los mejores. Rihoko es. Es. Rihoko es Milfail en todo lo que es la saga de Galaxy Angel. Y uno de los hermanos de acero en Arakawa Under the Bridge, se le nota. Tsubasa es Subaru en Hack Sign, se le renota demasiado. Y es Eureka en Eureka 7. Pese a sus fallos, esta serie es muy recomendable y es muy disfrutable. Y cuenta con una muy buena música. Miel por todo lado, chorrea miel por todo lado, pero es buena. Tómela como algo para ver tranquilos o para apretar. Para los interesados les comento que la serie sigue en emisión con la promesa de terminar en Navidad. Por lo tanto no les puedo comentar así al 100% que la serie es buena, pero por hasta donde yo vi, capítulo 21, está bien la serie, está muy bien. Salvo el garrón mencionado, me gusta la serie. ¿Cuánto? 24. Se sospecha de un 25, pero no está confirmado. Y para los... denle una oportunidad. Les comento que los leechers, para los leechers de todas clases, ya hay varios fansub que se están ocupando de este tema, así que conseguirla en cualquier idioma es perfectamente fácil. Y ustedes también luchen por una grandiosa Navidad. Lo que escucharon en un primer momento, ¿cuál de todos voy a elegir? Porque tiene, para cada arco hay un ending diferente. Vamos a ver. Lo que escucharon en un primer momento. Zetaino Dreamo. En primer momento es el primer ending, que es Kimi no Hitomi Nikoishiteru. Y lo dejo con el segundo opening de la serie, que es Kimi no Mamade. Sí. Que el primero es muy, muy, muy limón. Muy miel. Este es más rescatable. Y seguimos con otras, seguimos más cosas de Navidad. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieres escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero no importa. Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¿Te gustarán? Sí. Thank you. Y esto es Persona Sekai Mojo, es de Navidad. Christmas Mission. Sí, esta vez te lo concedo a vos, porque no tengo ganas y es tu época. Tenés total libertad. ¿Querés uno más cerca del micrófono? Dale. Con todo el poder del muchacho de rojo. Y barbita de... Ahí está el niño de cobre, fíjate. ¿El niño de cobre qué? ¿Estás hablando de tu alter ego, Alche? Está ahí. Ah, eso, te iba a preguntar qué hace ahí. ¿Por qué está tan cerca de los circuitos eléctricos del teclado? ¿Esperás que lo toque por inconsciencia y muera? ¿Sabías que entre medio de las teclitas y el coso hay plástico? Eso no importa. Por más que metas el dedo en los circuitos, primero, antes de que metas el dedo, vas a arruinar el teclado y no va a servir nunca más. Ya está arruinado, lo usa Pyro. Un teclado que se abre posiblemente siempre. Pará. Ah, no. Y antes de empezar, solamente les voy a decir: yo soy ninja, Pyro es ninja y Alche es ninja también. Y me creo que ustedes son ninjas también. Y en la sección de series les traigo Ask a Ninja, o en castellano básico, Pregúntale a un Ninja. Esta serie web de culto nos llega de la mano de Kent Nichols y Doug Sarin, sus creadores, que entre otras cosas son comediantes de improvisación, y Ask a Ninja debutó el 24 de noviembre del 2005. La premisa básica del show es la de un ninja respondiendo emails del público, dando soluciones o impartiendo sabiduría ninja mientras comparte detalles oscuros del sanguinario, heroico, despiadado y letal mundo del ninja. ¿Algo que agregar? Como Ninja Sensei. ¡Sí! Originalmente iba a ser una serie animada en Flash sobre dos ninjas viviendo en Orange County, pero decidieron cambiar el formato a live action con Nichols disfrazado de ninja frente a una webcam y la verdad que se zarpa. El primer capítulo se titula Ninja Mart Store, pero en su lugar le vamos a interpretar el Special Delivery número 6, Ninjas and the Matrix Movie. Y necesito la colaboración de cualquiera de los dos que quiera leer la primera línea ahí remarcada en negrita. Cualquiera de los dos, solo es una línea. ¿Qué es lo que piensas de las escenas de la pelea de Matrix? ¿Qué te parece que les copiaron las técnicas de pelea a ustedes? ¡Me estás jodiendo! Esas peleas se parecen tanto a una pelea de ninjas como un ladrillo se parece a Júpiter. Para empezar, esa gente, esos actores, de por sí están peleando a una velocidad ridículamente lenta. Si grabasen la escena en velocidad normal, con ellos peleando a velocidad normal, y lo reproducieran unas 400 veces más rápido, eso sería apenas la mitad de la velocidad de un ninja. Miren, es muy simple. Deberían poner ninjas en esa película, ya que realmente pueden moverse así de rápido, aunque desafortunadamente es difícil capturarnos en película, ya que las cámaras graban 24 frames por segundo, y el ojo humano procesa alrededor de 72 frames por segundo, y los ninjas pueden moverse aproximadamente a 84.000 frames por segundo. Y en un mal día eso se podría reducirse a 60.000 nada más. Es la más real en la ninja. Sí. O sea, somos realmente rápidos y peleamos a esa velocidad. Así que para nosotros ver Matrix es como ver a un oso retardado en el circo. Es doloroso y molesto y por sobre todo frustrante, porque uno desea que se pudiese hacer algo al respecto. O sea, nadie realmente quiere verlo, nadie quiere presenciar eso. Están sobre un pequeño uniciclo y uno solo piensa en gritar: ¡sáquenlo de aquí! ¡Déjenlo en paz! ¿Saben? Llené una solicitud para ir a matar a todos los involucrados en The Matrix. Con suerte la van a aprobar algún día. Me gustaría darle a esos hermanos Wachowski un par de puñetazos en la cara. Ve por vendetta. Bueno, yo tengo una vendetta contra los hermanos Wachowski. Fin. Y bueno, pero ya que estamos en el especial de Navidad, acá viene Ask a Ninja número 2. Simón de Nueva York le pregunta a un ninja: ¿los ninjas celebran la Navidad? Simón, Santa Claus es uno de los más grandes ninjas de todos los tiempos. Hace 4.000 años atrás se alió con la bondad del universo y de pronto dedicó su vida a darle juguetes a los niños una vez al año. O sea, ¿quién más puede recorrer el mundo en una noche y escabullirse dentro de tantas casas? ¡Solo un ninja! Analicémoslo. Vive en una guarida secreta en el Polo Norte, escondido de todo el mundo, y prácticamente nadie lo vio nunca. Muy parecido a un ninja. Que si trabaja con un montón de duendes que hacen juguetes. Simón, no seas ridícula. No existe tal cosa como los duendes. Él trabaja con un montón de ninjas pequeños. Y déjame decirte una cosa, querida. No quieres cruzarte con ellos. Esos tipos pueden cortarte la garganta en 2 segundos. Y por supuesto está el mito de que Santa se viste de rojo. Eso por supuesto es muy cierto. Pero el rojo proviene de la sangre de los niños que se despiertan en medio de la noche y se escabullen para tratar de ver a Santa. ¡Niños, no lo hagan! ¡Él tiene que matarlos! ¡Es el código del ninja! ¡Gracias por la pregunta, Simón! ¡Estoy ansioso de matarte pronto! Y ahora pasemos al veredicto. ¡Se va al 50º abismo del infierno de los carajos ninjescos! ¡Plus 5000! En la crítica técnica tenemos, bueno, básicamente a 2 comediantes grosos con un disfraz de ninja casero, una cámara digital y una computadora, y con tan solo eso y unos escasos 1.5 minutos mínimos a un máximo 6 minutos de duración, le rompen fácilmente el culo a muchas sitcoms y series cómicas de hoy en día. La idea es original, aunque, bueno, no tanto, tiene sus inspiraciones, como la serie de Pregúntale a Zora y otras boludeces más. Aunque la fórmula básica resulta con el tiempo un tanto monótona, por lo que es recomendable no verla toda junta y de a un máximo de 3 o 4 capítulos seguidos por vez. En el resto de los aspectos técnicos no hay mucho que agregar. La canción de la intro, la cual yo parodié, pero yo parodié en el inicio del informe, y también espero la hayan podido escuchar al inicio de la nota, es genial y la vamos a repetir al final del informe. A todo esto, no sé, yo te pasé varias veces Ask a Ninja y si no, bájalo de YouTube. Así que después lo vamos a escuchar nosotros para que se cante de risa un poco. Bueno, en resumen, Ask a Ninja es una webserie cómica muy copada y graciosa, la cual pueden conseguir fácilmente en Torrent o ver a través de YouTube. Y demás está decir que es alta y soberanamente recomendable a todo el mundo, así que bájenla y disfrútenla. Y como diría nuestro buen amigo el ninja, ¡estoy ansioso de matarlos pronto! siento persona. Y otra vez en persona no se cae. Sí, Merry Christmas Mission 4, programa 21, edición que importa. Siendo las 11 horas, 22 minutos 53 segundos, damos sección a esta. Damos inicio a esta sección. A esta sección de noticias navideñas, entre otras, y de Año Nuevo. Solamente voy a decir algo. Cero, el Grinch navideño, está aquí para llevarse su arbolito y todos sus regalos. Y las golosinas también. La economía está fulera, el Grinch no comerá este año. El Grinch siempre encuentra algo que comer o alguien a quien merendar. Empecemos con una de anime, que directamente ya ganó unas son medias polémicas, pero... Segunda temporada para el anime Bakuman y participación de una estrella de J-Music. En el número combinado 3 y 4 del próximo año 2011 de la revista Shonen Weekly Shonen Jump, que salió a la venta este lunes, se anunció que la adaptación al anime del manga de Bakuman tendrá una segunda temporada y que la misma verá la luz en la temporada de otoño del año 2011. Parte, el portal de Ocio Oricon publicó ayer que Hype, el vocalista del Arc en Ciel, en su hará su debut como seiyuu para el anime de Bakuman, donde se interpretará a sí mismo. Oh, bueno. qué gran esfuerzo de trabajo, estudió años de actuación para poder hacerlo. Pero se interpretará a sí mismo como más cool. Es siendo él. O sea, lo que pasa. ¡Qué robo! Lo que pasa es que en el manga hay un personaje que es mangaka y músico, que se llama Kogi. Entonces, Hai va a aparecer en el anime como si fuera el productor de Kogi. Nada más. Como también Hai es productor de otras tantas bandas, entre ellas Mono la que vino. Igual, yo tengo ganas de patear los Hai, pero por otros temas. Es un montón de larga en sí, la hace cualquiera, hay que patearlo. A veces se le acomoda un poco el hueso musical. Hace mucho que Arkansas no saca un single. Y los últimos que sacó apestaron. ¿Por qué pensás que no sacó ninguno más? Porque tiene proyectos solistas y proyectos con BAMS. Excusas baratas. Y con BAMS. Y con BAMS estaba de gira mundial también. Las excusas están de oferta, señores. Elijan sus excusas. Bajar los precios por Navidad. Lleve sus excusas baratas hoy. Anime de Bakuman ya tiene 11 capítulos, así que más o menos creería que van a llegar a 13, a lo sumo. Entre otras cosas, después de grabar su voz para el episodio, Hyde lamentó no haber sido natural en su papel, ya que estaba nervioso, según él. Además mencionó que reescribió la letra del tema Get Ups de BAMS y la usa para una versión que se va a convertir en la versión del personaje de Kogi en el anime. El paraíso peatonal de Akihabara reabrirá en 2011. Tras el incidente ocurrido hace ya 2 años y medio en Akihabara, que cobró la vida de 7 personas, las autoridades consideraron conveniente cerrar el paso peatonal del lugar, conocido como el paraíso peatonal de Akihabara, que tiene otro nombre en inglés, pero no me voy a poner a decir. Ahora... ¿Desde cuándo? Yo pensé que lo conocíamos como la caminata roja por todas las manchas de sangre. No, lo que yo te cuento. Era tradición en Akihabara de todos los domingos cerrar, digamos, el paso de los vehículos para agarrar y que la gente que hacía cosplay... Pasara por ahí y la gente le sacara fotos. Después de que pasó lo de la denominada masacre de Akihabara, donde estaba el flaquito que se llamaba Tomohiro Kato, se deschavetó y acuchilló a 7 personas, que las mató y 2 quedaron heridas. Después de eso, la policía de Tokio dijo que era conveniente cerrar el paso por la seguridad, nada más. Me sigue resultando inverosímil que haya llegado a 7. Pero me sigue sonando imposible que haya logrado acuchillar a 7 personas antes de que algún karateka o lo que fuere, o otaku recontra, pero baqueteado de las artes marciales o de lo que sea, no lo hubiese bajado a patadas. Bueno, pero son de allá, no son de acá. ¿Sabes cómo son los japoneses? Los japoneses pueden estar violando a alguien enfrente tuyo y vos no haces nada porque sos japonés. De hecho, tal vez te sumás a la violada. Pero eso es un grupo muy privilegiado y reducido de la población japonesa. El resto cree que tiene moral. No. Dije, cree que tiene. Porque no saben que nunca la tuvieron. Y tras saberse el pasado mayo que se estaba considerando la posibilidad de reabrir la zona, finalmente se confirmó que sí va a ser reabierta. Así lo han anunciado el Departamento Metropolitano de la Policía de Tokio, que cerraron el paso, cerrarán el paso de los vehículos el domingo todos los domingos a partir de del 23 de enero del 2011. Esta área estará abierta a los peatones desde el 13, desde las 13 horas hasta las 15. Y será una cagada, 4 horitas de mierda. Sí, son 4 horas en las que puedes sacar fotos de los todos los que quieras, pero ¿qué tanto querés un día entero? No, no, pero no, yo que sé, por lo menos hasta las 7 de la tarde. Yo no, quiero un festival de 5 días y 5 noches de placer. Además, además la zona va a ser patrullada por algunos encargados, residentes y también por la policía del lugar. Y Strikeman. Supuestamente también se ha reforzado la seguridad del lugar con al haber instalado 50 nuevas cámaras de vigilancia. Y Strikeman. Seamos honestos, los Eagle Riders, G-Force, Gatchaman. Entre otras noticias más relacionadas con la música, Hatsune Miku vuelve a presentarse en el Step Tokyo Music Hall. Sin duda alguna, los conciertos de Hatsune Miku han dado mucho de qué hablar y tras una gran repercusión a nivel mundial, se decidió que la idol virtual repetirá en 2011 aquella actuación que tuvo lugar en el Step Tokyo Music Hall. Así es como se anunció el Hatsune Miku Live Party 2011 39 Lives in Tokyo, organizado por 5PB. En colaboración con el equipo de producción de Project Diva. Esta nueva presentación en directo de Hatsune Miku se llevará a cabo el mismo día y en el mismo lugar del primer concierto, que se denominó Miku no Nichi Kansaishi 39 Seconds Giving Day, creo. Sí, eso es que el apóstrofe ese, pero no importa. Además se anunció que el próximo 27 de diciembre se inicia la venta de entradas anticipadas y desde más o menos que va a llegar hasta el 5 de enero y a partir del 30 de enero se van a adquirir las entradas generales. Vaya que por esto sí vale la pena ir. El apóstrofe S significa de un 70 tenemos los 70s, 80s, 39s. ¿Por qué 39s entonces? No entiendo. A mí no me pregunté, es como decir en los años 30 o los años 70 y acá leemos los 39. Los 39 vivía Miku. Andás a ver, los 39 después de Cristo, quién sabe. Aunque las fechas están sujetas a posibles cambios. O capaz que sea los 39 grados de Japón que los 39 grados de calor que en Japón nunca hizo. Los vamos a tener todo ahí con los otakus sudados. Por su parte, el físico oficial del evento tiene la cuenta regresiva de cuántos días faltan para el concierto, que va a ser el día miércoles 9 de marzo del año que viene. Así que va a ser otoño, más o menos. No, va a ser primavera, por ahí. Así que va a ser caldeado. 39 grados de calor humano y sudor. Abre el restaurante de One Piece en Tokio. El pasado sábado 11 de diciembre abrió sus puertas. ¿Del demonio para hacer el chiste fácil? No. Pero van a servir. No, la fruta del demonio no la van a servir. Porque al menos yo no la vi nunca, la fruta del demonio. Yo no la vi en el anime. Así que te la retrataron, no la vi. O le hicieron muy normal. El primer capítulo. Es lo que se come. Sale cada 5 capítulos. Es lo que se come el puto de Luffy en el primeros 30 segundos de historia, creo. Tenés que inventar la fruta, o tenés que agarrar una fruta y pintarla o armar una fruta de mazapán. Son como pera de colores, boludo. O sea, ¿vos una vez viste en las frutas de las frutas regionales de África? Las frutas regionales de Vietnam, las frutas regionales del Amazonas. Yo creo que todo eso son frutas del demonio no descubiertas. El pasado día 11 de diciembre. Parece un pulpo. Parece un pulpo el mango. No. Nunca viste un mango en su estado natural, parece un pulpo. Vos ves del supermercado, no lo mismo. Bueno, el mango, que es redondo. No, ¿sabés lo que no? Parece un hijo bastardo del Tulu. El mango es algo redondo. en el supermercado, fuera del supermercado, Estado Natural se mueve y tiene tentáculos y una mirada muy pervertida. Parece el pedover, pero con tentáculos. ¿De cuál te fumaste? Como decía, el pasado sábado 11 de diciembre abrió sus puertas el One Piece Restaurant Going Merry Go, el primer restaurante oficial que inspira, que se inspira en la reconocida obra de Ichiro Oda. A todo esto, trabajo con químicos que te hacen perder muchas células cerebrales, sepan disculpar. ¡Pero el mango tiene forma de hijo bastardo del Tulu! Este restaurante ubicado en el complejo Ginza Mesa Marche, que está ubicado en Tokio, se encuentra decorado como el interior del barco, que ya todos conocen. Ofreciendo comensales platillos que pueden verse en su historia, como por ejemplo el plato favorito de Luffy, que no sé qué carajo es, porque ni siquiera apenas vi dos capítulos de One Piece y no lo vi. Le da mierda, come mierda y te lo agradece. Y hola, estos son tripas de mono saltadas con caca de murciélago. O la copa de frutas de Nami, entre otras cosas. No, una copa de frutas de los pechos de Nami que nunca tuvo. Mismo permanecerá abierto hasta el día 31 de mayo del año entrante. Durante su periodo de vida se celebran varios eventos interactivos que serán de gusto para los fans de la franquicia. Entre otras cosas, las presentaciones de los correspondientes seiyus y todas las cosas que siempre hacen. Nada más. Yo inventé mi fruta del demonio. Fruta con forma y sabor a teta. Sería un éxito. No, ya existe eso. No existe. Es un caramelo, así que ya está. No, es un caramelo, esto es una fruta, no es un caramelo. Es lo mismo. Es la fruta peso. Bumé. Por si fuera poco, sus clientes recibirán como obsequio por su visita un posavasos troquelado que emplea tecnología de realidad aumentada. ¡Wow! ¡Es más troquelado que antes! ¡Qué copado! Realidad aumentada significa que al ponerlo frente a una webcam va a, digamos, activa un software. ¡Es más troquelado que antes! ¡Es interactivo! ¡Wow! Activa un software que no se sabe qué carajo. ¡Oh, activa un software! Es como la máquina esta que activa juegos con tarjetas. Es como Kinect. Así te lo decía. No, eso no es un Kinect. Eso es una máquina que usa juegos metidos en una tarjeta de memoria. Tecnología de hace 30 años, adelantada a su época 50. Nueva serie de Yu-Gi-Oh! Según se comentó en el semanario de Shonen Jump. ¿Otra serie de Yu-Gi-Oh? ¿Quién te obliga, boludo? Honestamente, ¿quién te obliga? El público me obliga. No, el público no te obliga. El público quiere olvidarse de eso. Las obligaciones me obligan. La franquicia de juegos de cartas Yu-Gi-Oh! Contaría próximamente con una nueva temporada de anime. De acuerdo con lo que puede leerse en el semanario, se anunció. ¿Sabes? El pedorro futuro va a ser. No, esto es en el pasado, antes de que existieran siquiera los dioses egipcios. Ah, este es el pedorro pasado, buenísimo. Acá es cuando los dinosaurios peleaban con una raza avanzada que todavía no existía, se llamaban los humanoides. No, esos Dino Riders. Buen punto, pero ¿qué carajo importa? Nadie se acuerda de eso más que vos, yo y tres personas más. Ese anuncio oficial sería dado durante el reestreno en cines de la película Yu-Gi-Oh! Shiku wo Koika Kisuna. Así el reestreno, porque ahora está en 3D nada más. Que va a ser el próximo 20 de febrero. ¿Y en 3D? ¿En 3D es la excusa para reestrenar cualquier mierda? ¿Este es el crossover o no? Sí, el crossover de las tres, boludo. Bueno. Yo lo único que sé es que Greg DeBoni era más grosso de todos ellos juntos jugando a las cartas. Y era de otra serie cuyo nombre no recuerdo y creo que hago bien, según Pyro, según mí era fantástica. No sé, tantas series de cartas que quién sabe quién le patea el culo a quién. Todo me la decían cada 3 segundos. Y en enero, sí, porque todo me significa golpe final en japonés. Sí, vos decís Duel Master, pero... ¡Duel Master, gracias! No, quitando ese hecho, ahora en enero arranca otra serie de cartas nuevas. Entre otras cosas, también salió... ¿Puedo hacer una equivocación y era otra temporada más de Shufli? Había otra cosa de Shufli. Había de los creadores de Circus. Sí, como Shufli es barajar, digo, capaz que se confundió algún pelotudo y dijo otra serie más de cartas, no es Shufli, idiota. Podríamos tener esa suerte y ahorrarnos una serie de cartas malas nueva. Y de otras cosas, como diciendo, ya salió un tráiler de la OAD de Amegami-sama, que supuestamente va a tratar de de que hay el parque de diversiones de la historia, no me acuerdo en qué parte estaba, va a cerrar, así que vuelven al parque de diversiones para recordar los momentos del parque. Universal Japan, en vez del tiburón salía Godzilla del agua. Este es el que te dije la semana pasada, que todos desmentían el nuevo OVA de Megami-sama, que todos me desmentían que existía. No, si ya te lo dije. ¿Cuándo aprenderá la gente a no contradecir? ¿Cuándo aprenderá esa gente estúpida? Si le habíamos anunciado el OVA de Megami-sama, que estaba incluso la foto de la maldita revista que decía, tenía esa frase chonga que decía que volvía Keiichi, volvía Koso, nada más. Bueno, ahora se saben de qué se trata. Nada especial. El resto de las noticias más también www.personanosekai.blogspot.com. Vamos con un tema navideño de Koji Wada, como no puede ser otro programa de Navidad. Tema de Digimon. Sí, pero de Kojima. が僕たちを包んで一つになるよ。